las siguientes dos horitas que dura nuestro programa. Y bueno, pues un reencuentro con tradiciones milenarias enmarca este libro, donde se recupera una figura mítica en la vida de don Leonardo Santa María Torres, que encarnó la resistencia campesina en la región de Chalco, Amecameca, en el Estado de México, al pie del volcán y la Volcana. En una apuesta de método, los autores promueven desde la historia oral la certeza de que un individuo, el singular significativo, es capaz de funcionar como hilo conductor para explicar la historia agraria regional y en buena medida nacional. Aparece entonces una biografía dentro de un proceso complejo en el que se adentra de la mano y de la voz de don Leonardo. De esta manera, una historia de vida descubre los ejes seculares de la resistencia campesina, la lucha por la tierra, el agua, el monte y contra los impuestos y por la defensa de la fuerza de trabajo. La región de los volcanes despliega su magia encantadora y se nutre del sentido que la proporcionan los pobladores y sus dirigentes, al articular en el presente un pasado que persiste por medio de sus tradiciones y sus luchas. Y bueno, pues esto es en muy, muy, muy grandes rasgos de lo que trata este libro, pero en realidad es toda una investigación histórica sobre la historia agraria de nuestra querida región de los volcanes, más específicamente Chalco, Amecameca, protagonizada de alguna manera, o pues sí, toda la historia gira alrededor de la vida del señor Leonardo Santa María Torres, oriundo de Amecameca, quien bueno, también estamos esperando que esté aquí con nosotros su hija, la señora Rocío Santa María, que seguramente no ha de tardar en llegar, pero bueno, aquí en cabina está con nosotros el licenciado Jorge Ocampo y el licenciado Álvaro Reyes. Muy buenas tardes, licenciado Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias, Mara, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias a La Voladora, es un reconocimiento también a la labor que vienen desarrollando. Esta labor que desarrolla la Voladora es ejemplar, porque se enlaza con las radios comunitarias desde la Franca Rebeldía, y eso nos da una identidad mayor, una cercanía, y creo que el libro no podría ser de otra manera, porque si recuperamos las enseñanzas de don Leonardo, nos va a ubicar exactamente en esa misma dimensión, en ese mismo sentido, en el sentido de la Franca Rebeldía. Si don Leonardo estuviera aquí con nosotros, sería adherente de La Sexta. Seguramente. Y pues muchas gracias, que es un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, licenciado, muchísimas gracias por estar aquí. Les comento que vienen desde Texcoco, vienen desde la Universidad de Chapingo, se vinieron a dar la vuelta acá a las faldas de nuestros queridos volcanes. ¿Cómo está el licenciado Álvaro Reyes? Bueno, pues muy contento de estar aquí contigo y con tu amable público, Mara, y por supuesto en este concepto que es La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos aquí para charlar acerca, pues creo que de un libro importante, pero mucho más, de un personaje importante de esta región y la importancia que revistió este personaje dentro pues de la historia, no solamente de la región, sino incluso pues tuvo mayor trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, pues platicaremos acerca de estas temáticas, y seguramente que esto nos llevará a plantear que este libro es producto de la investigación del doctor Jorge Ocampo, pero también posteriormente ya de la confluencia de distintas fuerzas, de distintos compañeros, de distintas instancias como la Fundación Radio Chapingo, el Sindicato de Trabajadores, que estuvieron atentos a la edición de este libro. Entonces estamos muy contentos de estar contigo. Al contrario, pues en nombre, ¿no?, de todo el equipo de La Voladora Radio, pues también les doy la bienvenida y estamos muy contentos de que estén visitándonos en esta radio comunitaria, que como bien comentaban, pues somos una radio de resistencia, y que bueno, pues de alguna manera proyectos hermanos como la Radio Chapingo, por ejemplo, ¿no? Me gustaría que nos hablaran, por ejemplo, de quiénes participaron para la edición de este libro y sobre todo, bueno, qué tanto está dentro, no sé, la Universidad de Chapingo, qué tanto tiene que ver la Universidad de Chapingo con la edición de este libro. Y sobre todo, ¿en qué año se editó? Porque es importante contextualizarnos también un poco en el tiempo. Bueno, mira, si me permites, sí, mira, este libro está, como se dice en el argot, recién salido del horno. Ah, muy bien. Es un libro que se publica en el año 2021, es decir, apenitas. Al año pasado. Y realmente fue editado en el mes de octubre, noviembre, creo que fue noviembre. Sí, septiembre, que aquí aparece la fecha de septiembre, pero bueno, pues realmente empezó a... Está saliendo del horno. Es un libro nuevo que corresponde a todo un proceso de investigación que realizó Jorge Ocampo, aquí presente, durante hace algunos añitos, precisamente tratando de entender cómo se constituye la dinámica del movimiento agrarista aquí en esta región y obviamente pues la importancia que tiene para la región y obviamente para lo que es el movimiento campesino. Entonces es un libro nuevo, muy nuevo, y bueno, qué mejor lugar para presentar este libro que la región donde que fue, digamos, testigo del paso de don Leonardo Santa María, un líder campesino pues de mucha monta, ¿no? Así es, y que bueno, antes, ¿no?, de darle ya bien, de alguna manera, la palabra al licenciado investigador, al profesor investigador, voy a leer un poquito sobre su currículum, ¿no?, que está editado aquí también en el libro, para que, bueno, pues, conozcamos un poco más al licenciado Jorge Gustavo Ocampo Ledesma. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Historia de la Ciencia y la Tecnología en México por la misma facultad y doctor en Ciencias Sociales, Área de Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco. Labora en la Universidad Autónoma Chapingo desde hace más de 40 años, donde es profesor investigador del CIESTAM. Conferencista y organizador de eventos académicos, desarrolla actividades de capacitación y productores. Participa a nivel internacional con diversas asociaciones, entre ellas la Real de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología Latinoamericana. Actualmente mantiene su participación con la vinculación universitaria en la Sierra Mazateca y en el Totonacapan. Exactamente. De la región Totonaca de Veracruz, Puebla. Muy bien, ok. Donde, al igual que en otras regiones del país, se impulsan trabajos de desarrollo rural y diversas investigaciones. Es coordinador científico del CIESTAM, coordinador de la línea de investigaciones en historia agraria y participa en el archivo histórico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y bueno, maestro licenciado, quisiera decirnos exactamente qué significa CIESTAM. Bueno, es un nombre muy largote, por eso preferimos siempre decirle bueno, CIESTAM. Entonces, dice regresando del siguiente corte. Adelante. Muchísimas sí. Gracias. Regresamos. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 16 minutos. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues regresamos con nuestros invitados de esta tarde, el licenciado Jorge Ocampo Ledesma. Bueno, licenciado, doctor, profesor, investigador, que nos... Jorge Ocampo. el maestro Jorge Ocampo. Nos iba a comentar precisamente sí. Qué es el significado del CIESTAM. ¿Nos los puede decir despacito, por favor? El CIESTAM es un centro de investigaciones pionero en la universidad. Digo, es un centro de investigación pionero porque... tuvimos que reconstruir desde hace 30 años las estructuras de investigación en la universidad. Cuando se cambió de escuela a universidad, se reconstruyeron. Y el centro de investigaciones en el cual participamos nosotros es un centro pionero, es de los primeros que se crearon. Y ese se llama, entonces, muy ambicioso su nombre, el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. Okay. Es más fácil decirlo como si estamos, porque es un nombrezote enorme y excedido también, tal vez muy ambicioso, muy pretencioso. Pero bueno, pues para que las personas que nos están escuchando conozcamos pues precisamente de qué se trata la labor, el trabajo, la investigación del maestro Jorge Ocampo, de la maestra María Isabel Palacios Rangel, que de hecho está aquí con nosotros en La Voladora Radio, pero no está con nosotros en cabina. Sin embargo, bueno, pues también muy agradecidos de que esté con nosotros aquí en Amecameca. Y bueno, pues también ya está con nosotros aquí en cabina, les comentaba antes del corte que estábamos esperando a la señora Rocío Santamaría, hija del señor Leonardo Santamaría Torres, ¿no? De quien, bueno, pues versa toda esta investigación y esta edición de libro, ¿no? Pues bienvenida, señora Rocío, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, es un honor, es un placer. Es un honor y es un placer estar pues aquí compartiendo el trabajo del maestro Campo, que es una labor admirable. Para mí es pues la verdad muy reconocido, y bueno, pues me tocó estar como compartiendo un pedacito de su gran trabajo que hizo en relación con mi, pues con mi señor padre, ¿no? Que es un, pues también otra labor muy especial la que llevo a cabo. Entonces pues es un honor para mí estar aquí. Muy bien, no, pues al contrario, también nosotros pues nos sentimos muy honrados pues de que estén aquí con nosotros presentando pues este esta investigación tan importante para la región, ¿no? Realmente a mí me hubiera gustado, pues no sé, incluso podemos platicarlo, porque creo que sí es necesaria una presentación más formal, ¿no? Sí. Para venta del libro, para que se haga mucho más difusión. Digo, esta, pues quizás que sea pues la primera entrevista que se lleve a cabo, ¿no? Hay que llevarlo a Radio Mexiquense, hay que, pues hay que darle mucha difusión a este trabajo realmente, y hay que hacer más presentaciones aquí mismo en la región. Entonces, este, pero bueno, pues vamos a, ahora sí que vamos a entrar en materia. Pues nosotros estamos, ¿no?, dispuestos, y les agradecemos mucho tus iniciativas, Mara. No, pues al contrario, y bueno, pues platíquenos un poquito sobre esta investigación, sobre este trabajo, sobre de qué nos están hablando pues en este libro, ¿no? Alcancé a leer, ¿no? Mucho del libro, mucha información, ¿no? Mucha historia, obviamente, ¿no? Muchos nombres, muchas fechas, muchos acontecimientos importantes, ¿no? Y bueno, pues me doy cuenta realmente de la importancia y del trabajo que tuvo el señor Leonardo Santamaría aquí en la región para, pues la lucha de los derechos de las personas, ¿no? Porque pues no solamente pues fue una lucha agraria, ¿no? Fue en realidad más allá, ¿no? Por los derechos de las personas, por una vida digna, ¿no? Para los amicamiquenses. Entonces, pues no sé quién quiera comenzar a platicarnos sobre pues esta edición tan importante. Pues yo creo que tú ya, para entrar directo, ¿no? Sí. Bueno, este libro efectivamente es un libro que trata sobre la vida de don Leonardo Santamaría, para nosotros don León. Y don Leonardo, en muchos sentidos fue y representa nuestro maestro de agrarismo y nuestro maestro de vida, en muchos sentidos. Y por ejemplo, el tener la compañía de Rocío Santamaría es un honor, pues, ¿no? Porque es una persona a la que su papá quiso mucho, sí, mucho. Así constantemente en las asambleas hacía referencia a Rocío, siempre con las mejores palabras, la mejor disposición. Era un orgullo para él tener una hija como Rocío. Y Rocío en la actualidad, además de otras muchas cosas, es fisioterapeuta. Acupunturista. Soy terapeuta naturista, en especial acupunturista. Y, sí. Y ella reside aquí en Amecameca, cerca de la Iglesia del Rosario. De la Iglesia del Rosario. Sí, ahí vivía también. No, casualmente mi papá vivía a dos calles de donde actualmente yo vivo, que esta propiedad es una herencia de la parte materna, y mi papá vivía a dos calles de ahí del Rosario. En la calle de Rosario. Ajá. 39. Así es. Ah, okay. Sí, pero sobre Rosario. Sí, claramente, sí. Sí, ahí cerquita. Y bueno, sí, pues una de las calles más bonitas actualmente, sí, ¿no? De Amecameca. Digo, ya le quitaron sus piedras de río, le sí, pusieron claro, unas piedras ahí medias raras y unas. Bueno, sigue siendo sí, bonita la calle. Sí, bueno, y entonces, en el año de 1985-86, un grupo de profesores de diferentes materias, de diferentes disciplinas, decidimos echar a andar en Chapingo un proyecto que se llamó el Proyecto de Docencia Alternativa. Y era no quedarnos dentro de los salones de clases, sino salir al campo. La Universidad de Chapingo es la Universidad de Agricultura del país, y los estudiantes son estudiantes de agronomía, todos ellos, y decidimos que teníamos que ir al campo de cultivo, y con las organizaciones de productores. Y entonces decidimos integrarnos en los lugares donde hubiera una organización. Y revisamos varias regiones, y una que nos atrajo de manera indiscutible por muchas características, las características climáticas, las características de la trayectoria agraria, las características de las condiciones de la producción agrícola, en fin, todo esto fue la región de Chalco Amecameca. Y entonces, pues nos encontramos, descubrimos para nosotros que llevaba años una lucha en la región y una organización que se llamó Vanguardia Agrarista Popular Mexicana, de la cual era el secretario general el don Leonardo Santamaría, don León. Vanguardia Agrarista Popular Mexicana. Okay. Vanguardia. Y que bueno, era una asociación ella, aquí de Amecameca, ¿no? Sí, ajá. Pero no solo de Amecameca. En la Vanguardia se integraban 46 comunidades agrarias de la región de Chalco Amecameca. Uh-huh. Y te puedo decir que se integraba Chalco, Atlazalpan, Tlapala, Atlautla, Tlalmanalco, así, ¿no? 46 comunidades de la región se daban cita casi cada domingo en la casa de don Leonardo, ahí en Rosario 39. Ahí tenía su casa él y había una nogalera, un patio grande de nogal, y había un espacio donde se concentraban los aperos de labranza y el maíz cuando se cosechaba, y ahí en ese tejabán, que es el que enmarca la portada, ¿sí? Ahí es, uh-huh. Ahí se hacían las asambleas campesinas, y de manera inevitable don Leonardo tomaba la palabra. Él nos dio la bienvenida y nos integramos tratando de ubicarnos con los, le llamamos las brigadas estudiantiles, en las 46 comunidades, Tlalmanalco, Xoyatzingo, en fin, ¿no?, de toda la región. ¿Hasta Ecatzingo? Hasta Ecatzingo, uh-huh. Sí, hasta Ecatzingo también, desde Ecatzingo, que digamos ya estamos pegándonos a Morelos, hasta Chalco, Tlapala, uh-huh. Tlazalpan, ¿no?, esta zona de abajo. Uh-huh. Y eso nos permitía, como estudiantes y profesores, tener una visión muy de la complejidad de la región, porque lo mismo teníamos los problemas de las partes de arriba, de la parte más serrana y de la parte más del valle. Y de esa manera integramos una serie de experiencias muy, muy provechosas. Pero cuando empezamos a integrarnos, en algún momento, como a los 2 años que ya llevamos acá, la misma organización nos dijo, les preguntamos, ¿no?, y si hiciéramos otras investigaciones, ¿qué tendríamos que hacer de investigaciones? Y entonces se acordó de que teníamos que hacer sobre control de plagas y enfermedades, sobre manejo de frutales, sobre producción de hongos comestibles, en fin, ¿no?, una serie de propuestas de investigación para ya echarlas a andar. Y también se dijo, y queremos la historia de la Vanguardia Agrarista. Y entonces pues todos se voltearon a verme a mí, entonces le toca a ti, ¿no?, porque yo era el historiador, ¿no? Y entonces, pues bueno, decidí que para poder hacer esa historia era necesario, además de ponerse a estudiar y preparar y recoger la información de los protagonistas, de todos los señores, tomar a uno de los protagonistas como el principal interlocutor. Y ese fue don Leonardo. Y yo le agradezco mucho a don Leonardo porque pues esas entrevistas me formaron como persona y como académico, y me validaron como en mi compromiso. Y durante alrededor de unos 5 meses estuve viniendo cada semana a hacerle entrevistas a don Leonardo, entrevistas que están grabadas y están archivadas en el archivo histórico de la universidad. Ahí está su voz de don Leonardo. Uh-huh. Y entonces esos cassettes eran en cassettes de 90 minutos, ¿no? No había todavía uh-huh. grabadoras de estas electrónicas, así no había, o teléfono. Ya está, ¿no?, en el celular. Sí, ¿no? Sí, uh-huh. La verdad. Sí, ahora todo se hace así, inclusive se hacen videos con el celular, pero en aquella época, estoy hablándole de 1992. Los 90, sí, es cuando, ajá, llevó a los cabo 90, la investigación. Sí. Y ya teníamos 4 años de andar por acá, 5 uh-huh. años. Y entonces con 95, esto... 90. Uh-huh. Sí, entonces con esto nos incorporamos a... Me incorporé a hacer las entrevistas a don Leonardo y descubrí, pues no te puedo decir la riqueza, sino que será la magia de la región a través de un individuo. Que quisiera más adelante leerles el final del libro, ¿no? El final, claro, del libro. Por supuesto. Y entonces, descubrí esa magia, esa riqueza, pero esa magia de don Leonardo, Y bueno, pues en la historia oral siempre nos dicen, no te enamores de tu informante. O sea, ¿por qué? Porque si no pierdes tu capacidad crítica y no te permite ser objetivo. Pero pues con don Leonardo era imposible, bueno, ¿sí? Además yo creo que no es posible, pero con don Leonardo eso era imposible, ¿no? O sea, no enamorarse, no quedar seducido por la fuerte personalidad, el don de gentes, el carisma, Es que era el amor, perdón, era el amor a la tierra, era el amor a la vida, era el amor a su país, a México, o sea, lo tenía muy metido en el alma, ¿no? Entonces sí. Eso hacía mucho, pues un personaje con ese interés y con ese amor, con esa ambición de ver otras cosas en el mundo, en la vida cotidiana, pues eso hacía que se transmitiera mucho hacia las demás la pasión, ¿no? El amor por la tierra. Y eso te lo involucraba, sí. O sea, te lo, vamos, no era necesario escarbarle mucho, ¿no? Él lo traía flor de piel, y entonces, aunque no le preguntaras, te lo decía, pues, ¿no? Y constantemente me educaba en 20,000 cosas, o sea, en leer las nubes, cosa que le había enseñado su papá desde niño, en entender las exhalaciones del volcán, ¿no? En entender, o sea, yo le decía, está sacando humo el volcán, don León, ahí en la madrugada, con 6 de la mañana que estábamos haciendo la entrevista. Las entrevistas se hacían de 6 de la mañana a 7 y media, porque a las 7 y media empezaba a llegar la gente a preguntarle de 20,000 cosas, a pedirle consejo, asesoría a don León. Entonces ya en ese momento parábamos, buscábamos la forma de desayunar y él se seguía ya con su actividad y yo me regresaba a Texcoco, pues, ¿no? Pero en alguna ocasión pues salió una exhalación sota del volcán y yo le dije, mire, don León, ¿qué está pasando? No te preocupes, ese es nuestro guardián, no le tengas miedo, tenle respeto, pero tenle confianza, él nos cuida. Yo, ay, don Leonardo, pero sí te fijas, esa es la magia que existía en la forma de vida y en el pensamiento de don Leonardo. No solamente era en la lucha agraria, en la defensa del agua, del monte, que cuando fui haciendo las entrevistas descubrí los ejes milenarios de la lucha campesina en la región y en el país y tal vez en el mundo a través de ese individuo. A través de la vida de ese individuo. Ese individuo hace la síntesis de las luchas agrarias de la región, del país y del mundo. Y entonces descubrimos metodológicamente que era posible entender una situación muy amplia, un contexto nacional, mundial y regional, a través de un individuo al que le llamamos el singular significativo. Un individuo que por sus características es capaz de explicar un contexto. Y entonces, con la historia de don Leonardo, empezamos a reconstruir la vida de la región, las luchas de la región, y trazamos los ejes, descubrió él los ejes milenarios. La lucha por la tierra, la lucha por el agua, la lucha por el monte, que es el bosque, pues, ¿no?, la madera, claro. Y la lucha en contra de los impuestos y contra la explotación de la fuerza de trabajo. Y entonces esos ejes, esos cuatro ejes, son los ejes que guían a todas las luchas campesinas. Y no las guían desde ahorita, sino cuando yo les venía y les explicaba allí en la asamblea, ¿no? Al final de las asambleas siempre nos quedábamos unos cuantos ahí y muchas veces me preguntaban, a ver, Ocampo, ¿no? Ahí nunca me dijeron de doctor, ni de licenciado, ni de maestro, era Ocampo, ¿no? Y a otros compañeros sí les hablaban de ingenieros, ¿no? Sí. A compañeros muy queridos, a Bernardino Mata, a Cinesio López, siempre era el ingeniero Mata, el ingeniero Cine, y conmigo siempre era Ocampo, ¿no? Yo le decía, me daba mucho gusto porque era como que yo estaba adentro. Okay. ¿Sí? O sea, yo ya me adoptaron, pues, ¿no? O me adopté, ¿no? Y sería una adopción. Sí, pero era muy padre esa cosa porque te daba mucha confianza y entonces me decían, a ver, Ocampo, ¿y ahora qué has estado trabajando? Y entonces yo les explicaba cómo, por ejemplo, en la región de Tlaxmanalco, en 1806 se desarrolló una pelea porque se estaban llevando el agua de San Juan Atzacualoyan, se la estaba llevando la hacienda de Chalco, la hacienda de un hacendado, un latifundista que se apellidó Noriega. Y entonces se llevaba el agua y los habitantes de Tlaxmanalco con los de San Juan Atzacualoyan, Atzacual quiere decir el lugar donde se separan las aguas, donde se detienen las aguas. Y entonces ahí ellos lo que hicieron fue detener el agua y generar una resistencia. Y cuando vinieron el ejército virreinal, todavía era el virreinato, llegó el ejército virreinal, simplemente no pudieron ni siquiera acceder. Entonces no les dieron el agua. Era la primera de las defensas del agua que se desarrollaron históricamente. Y platicarles eso en la asamblea campesina era como recuperarles su tradición. Y cuando me decían, oye, lo de los impuestos, ¿desde cuándo viene? Porque en la vanguardia agrarista una de las luchas más importantes que se desarrollaron fue que como el gobierno no nos hacía caso, entonces no se pagaban los impuestos prediales. Era la huelga del pago del impuesto predial. Y cuando venían, querían cobrar lo que querían, decía, rómpanles sus recibos, aviéntenselos en la cara y córranlos. Y si vienen a quererles hacer algo más, mándenos a llamar y baja toda la vanguardia, llega y ahí los paramos. Y varias veces se hizo, o sea, y me consta, pues, ¿no? Porque, digo, no tan solo me consta porque me lo hayan dicho, sino porque yo también fui, ¿sí? O sea, yo también debía de ir, pues, ¿no? O sea, no era así del investigador que anda, no. Una persona de la vanguardia con el compromiso. Y con ello, con esa, hay un montonal de experiencias allá al respecto. Experiencias que es necesario que los pobladores de la región las conozcan, porque las condiciones no se han modificado. Vamos, la lucha por la defensa del agua, del monte, de la tierra, y contra la fuerza de trabajo y contra los impuestos, permanece. Permanece. No, y es todavía más vigente cada vez, o sea, más fuerte y más necesaria. Y cuando se dio cuando se daban estas cosas, por ejemplo, venían y me decían, oye, Ocampo, ¿y desde cuándo está la lucha contra los impuestos? Yo le decía, no me lo van a creer, pero la lucha en contra de los impuestos viene desde que vino el dominio de los aztecas sobre los chalcas, amaquemecas, tlalmanalcas, tepopulas. Okay. Y estamos hablando de más o menos de 1460. Y entonces los chalcas amaquemecas, que fueron derrotados en la guerra y se les impuso el dominio azteca, les sacaban de aquí madera, tierra, en forma de tributos, que eran los impuestos, pues, ¿no? Y entonces lo que hacía la población era de que decían, ahora no les vamos a dar. Y se enfrentaban otra vez a la guerra, ¿sí? Y otra vez a la guerra. Cada 2-3 años era guerra porque estamos cansados de que nos saqueen. Yo le digo, desde ahí viene su pelea. Y entonces la tradición, la tradición milenaria de la lucha campesina viene desde esos momentos. Entonces es una tradición que tiene que estar grabada con fuego en la memoria y en la identidad de nuestro pueblo. Y eso es no, yo no sé si ustedes se emocionan, pero yo sí, no, me emociono, claro, cuando lo cuento, porque eran las cosas que descubría, pero que les platicaba la asamblea campesina. Y de pronto todo el mundo se entusiasmaba, ¿no? Y decía, ah, entonces desde allá, sí, y entonces... Entonces ahí andaba alborotando todo el mundo. No, yo no andaba alborotando, a mí me habían alborotado, ¿cómo te diré? O era recíproco, ¿no? Lo único que yo creo que nos toca a nosotros como universitarios es que nosotros pudimos estudiar porque otros no pudieron. Y entonces, si yo fui a la escuela, es porque alguien se quedaba en el surco a producir las tortillas que yo me iba a comer. Y entonces, mi compromiso es ese. Yo me preparé porque otros no se prepararon. Y entonces tengo que regresar con la gente, ¿no? Y decirles cómo se ha preparado una persona que investiga sobre nuestra existencia, sobre nuestra historia. Claro. Y no solo es eso, pues hay muchas otras actividades que uno realiza. Y siempre van en el mismo sentido, ¿no? Proporcionarnos identidad, darnos libertad, darnos autonomía, darnos fortaleza como organizaciones y responder, estar dispuestos a responder en todo momento a las condiciones de opresión y de explotación. Muy bien. Y bueno, pues yo quisiera preguntarle a la señora Rocío Santamaría, pues también, pues no sé cómo vivió usted, ¿no? Toda esta actividad de su padre, ¿no? Una actividad, pues muy importante, ¿no? Sí. Y bueno, pues que nos comparta esta experiencia antes de continuar, ¿no? Con la temática. Sí, claro. Pues es que es toda una historia, ¿no? Toda una historia de vida. con sus cosas muy buenas, sus cosas pues no tan buenas, y que a final de cuentas repercuten pues en muchas situaciones, ¿no? Para mí es una situación que tardé a lo mejor en entender, pero pues bueno, hubo un parteaguas en la vida de familiar, precisamente a consecuencia de esta entrega total de parte de mi padre a la vida de la gente, a las necesidades de la comunidad, a tener, yo llegó un momento que yo decía, es que mi papá no tuvo dos hijos, tuvo toda una población, todo un mundo de gente, ¿no? Muchos pueblos, mucha familia, muchas familias que, pues a los que ayudó, a los que benefició, a los que, por los que se preocupó y por los que dio también parte de todas sus, pues su vivencia, ¿no? En el parteaguas que tuvimos, pues yo realmente yo no viví con mi padre, con mis padres, con ambos, desde la edad de los 2 años, ¿no? Yo no viví con ellos precisamente por la situación económica que faltaba en la familia. A partir de que nace mi hermano, pues ya no había dinero para dos, entonces pues nos teníamos que sacrificar, y a mí me llevaron a vivir con la familia materna, con los abuelos maternos, a donde fui criada, pero que tampoco nunca me desligué totalmente de ellos, porque teníamos dos calles de diferencia. Entonces, claro, constantemente yo estaba allá, o había cierta comunicación en la cual pues siempre era, nunca estábamos olvidados, ¿no? Y yo no sabía ni quiénes eran, o sea, no, a final de cuentas siempre hubo una relación. Pero, pero pues bueno, eso hizo que la parte materna, mi mamá se separó de mi papá precisamente por las pues condiciones precarias de vida, y que pues tenían ideologías totalmente diferentes. O sea, al final yo decía, es que no hubo culpa ni de uno ni del otro, simplemente fueron ideologías equivocadas, porque mi mamá no participaba con la ideología de mi papá, mi papá pues tampoco era un partícipe de la ideología de mi mamá. Entonces yo estaba en una ambigüedad entre las dos educaciones de para dónde, ¿no? Pero al final de cuentas siempre la parte más sublime de nosotros, la parte más íntegra de nosotros, nos hace ver las cosas cuando también queremos verlas, ¿no? Yo tenía una comunicación muy estrecha con el papá de manera espiritual, de manera, una conexión que no necesitábamos palabras, que era una identificación, era algo mucho más que nos unían los dos como padre e hija, ¿no? Y bueno, en la actualidad para mí, como lo que decía como ejemplo del volcán, para mí el volcán es algo impresionante, es un respeto, es un amor, es un algo que significa mucho para mí, ¿no? Y eso fue sembrado por la ideología de mi papá. Mi papá no tenía una cuestión de religión ni católica, no tenía ninguna religión. Al actuar yo, afortunadamente, seguí el mismo camino, que me costó trabajo entender por qué, porque no fue fácil, ¿no? O sea, uno busca en la búsqueda de cosas y demás, pero no alcanzas a entender, ¿no? Porque por el otro lado, la parte de mi mamá sí era una cuestión católica, no totalmente así como mochilona, pero sí de alguna manera pues tenía esa educación católica. Pero no, al final, o sea, el camino me fue llevando hasta identificar qué es, por qué mi papá tenía esa parte, ¿no? Y lo cuestionaba, yo lo cuestionaba mucho porque era con la única gente que yo podía platicar del tema, ¿no? Y cuestionaba esa parte de decirle, y explícame por qué esto, yo tenía 9, 10 años, ¿no? Y yo no creía tan fácil, ¿no? Vamos a ir a un corte, lamento la interrupción, pero regresando, regresamos. Claro que sí. Un momentito, por favorcito, regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues antes de continuar con la entrevista, con la plática que estábamos entablando con la señora Rocío, pues tenemos varios avisos parroquiales. El primero, banda banderola, es que pues nuestros invitados están regalando ejemplares para quienes se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina. Solo necesitan llamarnos, escribirnos al Facebook de La Voladora, a mi Facebook personal, al el grupo de La Jonjolí de todos los moles, en Twitter. Ya saben que también tenemos WhatsApp. Banda Banderola, comuníquense con nosotros para que se lleven un ejemplar de este libro tan interesante y tan importante para pues nuestra querida región. Recuerden que pueden comunicarse al 597-978-5252 o al WhatsApp 5540-61-5459. Repito, pueden escribirnos por WhatsApp al 5540-61-5459. Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, Mara García en mi perfil personal y por supuesto el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Así es que escríbanos, llámenos para que se lleven un ejemplar, un libro de la resistencia campesina, Leonardo Santamaría Torres y la región de Chalco, Amecameca, Estado de México. Bueno, pues por investigadores de la Universidad de Chapingo. Y bueno, pues también antes de continuar, tengo que dar los avisos parroquiales, agradecer a nuestros patrocinadores, gracias a Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, mejorando tu calidad de vida. Los pueden encontrar en el 55 19 26 03 00. Pero recuerden que si no alcanzan a un número o algo, llámenos y se los damos con muchísimo gusto. Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco. Y bueno, pues también, como siempre, gracias a nuestros patrocinadores, Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Nadie ha acudido a mi ayuda. Yo cada programa pido auxilio y nadie ha venido a ayudarme. Pero bueno, creo que uno hay que ir, ¿verdad? Está cierto. Bueno, pues también antes de continuar, pues quiero agradecer a las personas que ya nos están poniendo likecitos por acá en las redes sociales. A Gerardo Quesada, a nuestro querido Oscar Galván, el Chino Guang, Richard Morales, Blanca Isela López, Adolfo Ortiz y Alejandro Hernández, que pues nos están poniendo likecitos por acá, que espero que nos estén escuchando. Mi carnalito Rafa Calderón, que seguramente se le olvidó que es la entrevista porque él estaba muy interesado en escucharla. No se ha aparecido, pero seguramente anda por ahí. Ahora sí, bueno, disculpen las interrupciones. Nos estaba comentando, señora Rocío, ¿no? Sobre, bueno, pues esta bifurcación, de alguna manera, ¿no? Que tuvo en su crecimiento, en su educación, en su forma de ver la vida, el mundo, ¿no? Pero que a final de cuentas, pues, su papá, su padre, el señor Leonardo Santamaría, pues fue una persona con la que comentaba podía entablar una conversación sobre, pues, este tipo de temas, ¿no? Sí, sí. Él era muy cortante en sus reuniones que tenía con la gente. Era muy, muy específico en la situación de, pues, indicarle a las personas que no tenían Pues que tenían que prepararse más bien, ¿no? Tenían que leer la Constitución, tenían que leer sus derechos, tenían que saber qué es lo que, de qué manera exigir con, pues con las cosas en la mano, ¿no? Y pues se mofaba mucho de decir, del cielo no les van a caer las cosas, ¿no? Uno tiene que luchar por ellas, ¿no? Entonces, con que se vayan a la villa de rodillas no van a solucionar nada, ¿no? Y ese tipo de comentarios era muy común en él. Entonces, para mí fue muy, muy importante la parte de la educación o del desarrollo a nivel espiritual. Me formó mucho. Obviamente, por el lado donde yo vivía con la familia materna, pues tenía también otras circunstancias, ¿no? Otras circunstancias en las que, pues la educación era diferente, eran otros los objetivos de la educación. Entonces, fue una búsqueda definitivamente por los dos lados, ¿no? Pero la vida, bueno, te va llevando por situaciones que pues que uno tiene el interés de buscar, si algo me enseñó él es a vivir lo que uno quiere, de la manera como sea, sin dinero, de las situaciones en la vida que se pongan enfrente de ti, pero siempre buscando esa parte de la libertad y de la parte de poder vivir en armonía contigo mismo, nada más, ¿no? Que, pues, al final de cuentas, en toda mi búsqueda me hice merecedora, se podría decir, de haberme contactado o encontrado a otra persona también maravillosa, como era el maestro Eiyo Takata, que fue mi maestro, un budista zen, maestro de acupuntura, con el cual conviví también muchísimo tiempo. Para mí esa persona significa mucho, como para Jorge significa mi papá, ¿no? Que nos acabaron de crear, nos acabaron de enseñar realmente lo que era estar aquí en este mundo. Entonces, usted también es amiga de la maestra Esperanza Rascón, claro, ¿verdad? Sí. por supuesto, cosa que me dolió mucho, que sí. A mí me hubiera encantado que Jorge la hubiese conocido. Y es que Rocío nos había orientado para que tuviéramos la plática con Esperanza, pero se nos adelantó y bueno, y entonces ahora se abren otras posibilidades de seguir promoviendo este conocimiento del libro y de otras cosas, ¿no? Y ponernos a las órdenes de la gente, pues, ¿no? Claro. Sí, exacto. Sí, en Esperanza también fue otra de las. Venimos precisamente de esa educación del maestro Takata, por esa situación nos conocimos y después de Esperanza llegó aquí a Mecameca, conoció a mi papá, fue partidaria de ese trabajo en la comunidad con las cuestiones de la madera y la defensa del agua y hacer cuestiones que querían hacer algunas investigaciones a nivel de las faldas del Iztaccíhuatl para procurar ver si se podía llevar a cabo la siembra del frijol de soya, hacer cosas, ¿no? En proyecto con el maestro Takata también. El maestro Takata lo conoció también. Fue una situación muy grata su encuentro entre ellos dos. El maestro en mi papá vio todas las probabilidades que se podían hacer en comunidad, ¿no? Precisamente por eso. Era como dos hermanos que se hubieran encontrado en un camino de búsqueda muy importantes para la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, tan es así la educación que yo trabajé en la ciudad durante 40 años y ahora que regreso, pues bueno, como que la vida nos da ese tipo de oportunidades, ¿no? Ahora yo estoy dando precisamente servicio a la comunidad, apoyando a mi comunidad, apoyando a mi gente con los cursos que les estoy impartiendo de medicina alternativa a nivel casero, que es como le llamo a este curso, con el objetivo de enseñarles a hacer curaciones, ¿no? A lo mejor no es el mismo camino que hizo mi papá para su gente, pero sin embargo sí, pues la trayectoria y el espíritu de ayuda y el espíritu de apoyar a esas gentes más necesitadas, pues esa es la labor que estoy haciendo. Y me siento muy a gusto, me siento a gusto con él en la parte pues más profunda entre la conexión que yo tuve con él, que no es el mismo camino, pero a final de cuentas, pues todo nos lleva a algo No es el mismo, pero es igual. Así es, pero es el mismo, pero es igual, exactamente. Bueno, pues tenemos un recado, un mensaje de que nos escriben vía Twitter. Dice, felicidades por el gran tema de hoy y saludos a todos los invitados. Abrazos de Andrea Duckling. Nos escribe en Twitter. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues también quisiera... Bueno, creo que había que hablar sobre algo importante del prologuista. No. El prologuista solamente tiene la tarea de decir, lean esto, vale la pena. Y esa fue mi tarea como prologuista. Realmente lo importante aquí es la figura de Leonardo Santamaría y todo el trabajo que realiza para esta región, ¿no? Las formas de organización, la forma de tener una visión sobre el monte, una visión sobre los derechos, una visión sobre los impuestos, una visión de lucha, una visión que era capaz de convocar a muchos otros tantos a reunirse alrededor, no de él, sino de una idea, de un proyecto. Entonces, bueno, es un personaje que, bueno, yo no tuve la oportunidad de conocer directamente, pero que uno termina conociéndolo a través de la lectura del libro, ¿sí? Por eso cuando Jorge Ocampo me dijo, oye, fíjate que estoy en esto, leí el documento y por supuesto que encantadísimo me puse a escribir un pequeño prólogo, tratando de, por un lado, generar una reflexión acerca de mis propios problemas con respecto a los héroes nacionales y a estas ideas que de pronto salen de nuestros escenarios cotidianos, de nuestros mundos de vida y que se instalan en el imaginario, pero esos héroes no existen, son construidos desde la lógica del Estado, desde la lógica del poder, desde la lógica de los sistemas educativos. Y entonces cuando yo me enfrento por la pluma de Jorge y de María Isabel Palacios a la vida de don Leonardo, pues me doy cuenta de algo muy sencillo, que los héroes son precisamente los hombres carne, los que luchan, los que se comprometen, los que sufren, los que por alguna circunstancia en particular se meten a las vías de la historia, son precisamente las personas que como tú y como yo pudiéramos en algún momento ser interpelados por la historia, ¿sí? Y de hecho, básicamente, cuando a mí me pide Jorge que escriba, pues pensé que era importante retomar esta condición de don Leonardo, no como un héroe que hay que mitificar, sino más bien como un hombre del pueblo, un hombre de la circunstancia, un hombre de Ameca, ¿no? Que de pronto pues tiene que responsabilizarse con no solamente con su vida, sino con la vida de su propio pueblo, ¿no? En alguna parte, lo leo rápidamente, escribo, ¿qué hace que un hombre o una mujer cualquiera se conviertan en portadores de una lucha que los trasciende histórica, económica o culturalmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hizo que don Leonardo haya aceptado esa tarea, ¿no? Y se haya comprometido? Bueno, pues habrá que investigar cuáles son en qué condiciones objetivas y subjetivas los individuos concretos se ven interpelados por el poder y cómo deciden responder a las tensiones que tienen con aquel. Bueno, pues todas estas preguntas precisamente es lo que responde este texto. Ok, pues ya saben, manda banderola, si quieren saber de qué se trata todo este asuntito, pues lean el libro y comuníquense con nosotros para que se los regalemos. Pero ahondamos más regresando al siguiente corte. ¡Regresamos! Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:02. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos ya en la segunda hora de este programa con la entrevista sobre este libro tan interesante de la resistencia campesina, Leonardo Santamaría Torres y la región Chalco, AMECAMECA, Estado de México, por Jorge Gustavo Ocampo Ledesma, María Isabel Palacios Rangel, prólogo Álvaro Reyes Toxqui. Bueno, pues tenemos aquí en cabina al profesor investigador Jorge Ocampo, al prologuista Álvaro Reyes y por supuesto a la hija del señor Leonardo Santamaría, la señora Rocío Santamaría. Y bueno, pues vamos a ahondar todavía un poquito más sobre este libro tan interesante. Pero bueno, antes ya se comunicó aquí en el público mi carnalito Rafa Calderón. Dice, acá andamos ya sintonizando La Voladora Radio. Libro muy importante y tema trascendente. Saludos a todos en cabina. Dice que quiere su libro. Ah, ya está. Ya está. También la persona que se comunicó por Twitter dice que está en la Ciudad de México, pero que bueno, vamos a ver la manera de poder entregarle su libro. Bueno, pues entonces, todos estos, bueno, antes de que se nos olvide y empecemos a entrar así en la carnita ya más sabrosa del libro, les había hecho unas preguntas, ¿no? Sobre la edición del libro, los participantes y bueno, toda esta parte como importante sobre la edición de este material. Bueno, creo que esa parte me toca a mí. Mira, la Universidad Autónoma Chapingo tiene cuatro, digamos, ejes centrales de su acción, que es la docencia, la investigación, la difusión y el, la vinculación. Y la vinculación. Y dentro del ámbito de la difusión, pues es importante enunciar que tiene medios institucionales que van dirigidos precisamente a construir estos libros o programas de radio. De hecho, incluso hubo un intento de hacer televisión dirigida precisamente hacia la capacitación, hacia la divulgación de contenidos. Pero lamentablemente la pandemia pues ha generado una ralentización de las instituciones, de las funciones, y entonces pues hay actores que de algún modo han tomado la batuta de este desarrollo institucional, o más bien de este trabajo que la institución debe de tener, por lo menos en algunos campos, entre ellos precisamente el de la publicación de libros. Entonces, para la publicación de este libro y de otros que también hemos estado colaborando de algún modo, confluyen el CIESTAM, por supuesto, el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. ¡Sí, ya se lo aprendió! Ya me lo sé, después, ya después de 10 años ya me lo sé, ¿sí? Pero también en este caso confluye el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo y también la Fundación Chapingo, que es una organización, pues digamos, fuera de la universidad, pero que está perfectamente ligada a ella, porque pues los miembros son egresados, pues como toda fundación tiene sus propias reglas y también tiene dentro de su marco de acción el apoyo a publicaciones. Entonces todos… Veo por ejemplo aquí Coyote. Ah, Cofradía de Coyotes. Ajá. Es la editorial. Ah, ok. Sí, Cofradía de Coyotes ya es la editorial que finalmente aceptó digamos, hacer todo el trámite del ISBN, el registro ante INDAUTOR y además, pues ya la impresión como tal del libro, ¿no? Pero en realidad, bueno, pues si pensamos en términos de los principales actores de esto, pues el Sindicato de Trabajadores, el Estahuach, el CIESTAM y la Fundación Chapingo. Confluyen y bueno, pues algunos ahí estamos de intermediarios, de metiches diríamos nosotros, yo soy de esos metiches y cuando Jorge me habló acerca de este libro, yo le dije, ¿sabes qué? Permíteme yo ser el editor. Sí, o sea, yo me hice cargo del diseño de portadas, me hice cargo del diseño de interiores, del cuidado de la edición y bueno, pues me tocó estar de chisme completo en todo este proceso, pero la verdad es que me siento muy orgulloso de haber participado porque bueno, no solamente es la cuestión de entregar un documento, sino que hacer que el documento sea visible, sea atractivo. Los libros tienen que también tener una finura estética, ¿no? Claro, y entonces, claro. Bueno, pues cuidar eso, sobre todo por dos razones para mí. Por la importancia del personaje aquí retratado, aquí señalado, y segundo, bueno, por Jorge Ocampo, ¿no? Porque a lo mejor dentro de esos ciclos de enseñanza que se van realizando, como usted reconoce ahora a su maestro, como él reconoce a Santa María, yo reconozco en Jorge también un maestro, ¿no? Y entonces, pues, por supuesto que tenía que estar ahí, atento. Y bueno, pues ahí así surge este libro en términos editoriales, propiamente editoriales. Muy bien. Una cosa que es valiosa dentro del libro, dentro de la publicación del libro, es el acuerdo con la Cofradía de Coyotes, que es una editorial muy cercana. Es decir, no, aunque es una editorial, pues tiene que tener una visión comercial y etcétera. Entonces, se le paga para que haga el trabajo de edición, etcétera, se le entrega. Se le paga de dos maneras, una parte en dinero y otra parte en libros. En libros. Y entonces ellos se encargan de difundirlo a nivel nacional, en diferentes ferias y eventos y librerías, educales o una de ellas. Educal. Uh-huh. Pero una vez que se agotan los libros, bueno, el libro no tiene un interés dinerero, vamos, no está hecho para ganar, ¿no? Si se recuperan los costos, muy bien. Si no se recuperan los costos, muy bien. Pero el chiste está en que se difunda y se lee. Uh-huh. De tal manera que una vez que con Cofradía de Coyotes cumplamos el compromiso de que se hayan difundido los libros, se haya recuperado los gastos que ellos hicieron, etcétera, entonces, una vez que tengamos eso, el acuerdo es de que el libro estará en la página editorial electrónica del CIESTAM a la disposición de todo el mundo de manera gratuita. Eso está muy bien. Como claro, todos los libros que tiene el CIESTAM, excepto los que tiene con empresas editoras comerciales. Uh-huh. Ahí nomás ponemos una partecita del texto, un poco como gancho para... pero si nos... iba yo a decir una tontería porque no puedes poner en evidencia el pirataje, ¿no? Si, no puedo decir, por ejemplo, no puedo decir que si nos piden un libro de una editorial comercial, se los mandamos por de manera individual, ¿no? Sí, eso no lo puedo decir, pues, ¿no? Pero también se podría hacer, pues, ¿no? Claro, claro, ¿no? No, digo, y bueno, el chiste pues... es que se difunde el conocimiento, pues, así ¿no? Es, ¿no? No tiene por qué privatizarse otra vez, ¿no? Así es. Sí. Claro, como, pues como este es, todo este actualmente, este es la gran, ¿no? Esta es la gran actividad que realiza, entre otras, que realiza Álvaro. Y que, bueno, sé, yo me siento muy orgulloso de trabajar con él y de compartir muchas cosas. Y... con Rocío no puedo decir más que está ahí está un cachito de mi corazón con ella. Claro que siempre, sí. Siempre, desde hace añísimos, claro, pues, ¿no? Claro. Y bueno, pues, recordarles a la banda que nos está escuchando que tenemos libros disponibles para que se comuniquen con nosotros, para que, pues, conozcan esta historia, para que conozcan estos ejes, para que conozcan el personaje, la persona de Leonardo Santamaría Torres, señor, ¿no?, de aquí, de Amecameca, con un amor muy profundo a su tierra, a su lugar de origen, a sus volcanes, a su familia, que como bien decía la señora Rocío, no solamente se reducía a sus hijos, ¿no?, o a sus seres más cercanos, sino que su familia, bueno, comprendió pues toda la región Chalco-Amecameca, ¿no? Y bueno, pues recordarles que tenemos estos libros disponibles para que solo comunicándose con nosotros, ya sea cabina o cualquiera de nuestras redes sociales, WhatsApp, comuníquense con nosotros para que puedan adquirir uno de estos ejemplares. Y bueno, por supuesto, también esperen y estén atentos porque seguramente pronto vamos a estar pues anunciando una presentación formal del libro para venta, para que pues más personas pues puedan tener acceso a este libro. Desafortunadamente, pues hoy el tiempo fue muy limitado, de hecho, pues tienen que irse temprano, ¿no? Tienen que irse rápido, pero bueno, pues esperemos que pronto también estén de nuevo por aquí para hacer esta presentación. Pues de hecho ya nos tenemos que ir al siguiente corte, pero pues regresando ya les digo que sigue. Parejota, regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y cuarto. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestad. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista, con este libro tan interesante de la resistencia campesina, Leonardo Santamaría Torres y la región de Chalco, Amecameca, Estado de México. Y bueno, pues ahora sí, digo, vamos a entrar en carnita, ¿no?, del libro. pero bueno, antes de regresar del corte, nos estaba platicando el maestro Jorge Ocampo sobre una fotografía que viene aquí en las primeras páginas del libro. Entonces, bueno, maestro, por favor, sí, trate de ilustrarnos. Recuerde que estamos en radio. Es en la página 20. Uh-huh. Ustedes, bueno, los que tengan acceso al libro lo van a poder ver directamente. Don Leonardo está vestido con sus botas de hule porque él nunca dejó de ser campesino, nunca dejó de trabajar. Entonces, sí, andaba con sus guaraches y ahí se ponían las botas de hule porque iba a limpiarlos, limpió en la mañana los chiqueros que tenía ahí en su casa. Y entonces andaba con las manos manchadas de negro por andar variando y limpiando la nuez, ¿no? Tenía sus nogales y uno llegaba y se ponía también a hacer esa tarea con él en lo que platicábamos. Y ahí está con sus botas de hule, está escuchando a un señor que está parado ahí, está explicando, es don Nicolás Meléndez. Y don Nicolás Meléndez, oriundo de Amecameca, a los 11 años se integró al Ejército Libertador del Sur, del general Emiliano Zapata, pero aquí bajo las órdenes del general Everardo González. Que yo le decía que es de Juchitepec. Sí, él es nacido en Juchitepec junto con los Beltrán y con su hermano de don Everardo, el general Everardo. Pero tenía el cuartel acá, El cuartel general del ejército zapatista aquí en la región de Chalco, Amecameca, era aquí en Amecameca. Y la fuerza de Everardo llegaba hasta Texcoco, hasta Teotihuacán, es más. Allá era la fuerza. De allá también había bases de apoyo zapatistas en los diferentes pueblos. Sí, pues de hecho hay historias, por ejemplo, que los leones, ¿no?, de aquí, de Amecameca, se los trajeron de por allá, ¿no? De Chapingo. De Chapingo. Los trajeron de Chapingo. Y muchas veces se decía, es que vinieron y nos lo robaron. No, hombre, si no era escuela, era la hacienda, y la hacienda era una gandalla con los campesinos. Entonces lo que hicieron fue llevárselos, pero no se los llevaron a casa de nadie, sino los pusieron en la plaza del pueblo para disfrute de todos. Posteriormente un maestro que se llama Artemio Cruz, que siendo director de difusión cultural, él tuvo la iniciativa de recuperar los leones pidiéndole autorización al ayuntamiento, tomaron los moldes y volvieron a hacer los leones, y hoy están recuperados allá en las figuras, uh-huh, pues, ¿no? Las réplicas, también de metal, están allá en donde originalmente estuvieron. Okay. Sí, donde originalmente estuvieron. Y te decía que está don Nicolás Meléndez, está platicando ese proceso que se dio de integración al Ejército Libertador, y don León lo está escuchando con mucha atención, siempre a los viejos los escuchaba y los escuchábamos con muchísimo más atención. Y está Toñito, que es su hijo, su nieto de don León, el hijo de Humberto, el hermanito de Rocío. Y hay un muchacho que está parado aquí, que es un chico de un muchacho de Cocotitlán, que era partícipe de la asamblea campesina, y él llegaba todo el tiempo, y cuando llegamos y le dijimos, es que traemos un documento de la coronela Adelaida del Castillo, era coronela del ejército zapatista, mujer, coronela, y ella era oriunda de Cocotitlán, y sacó una proclama llamando a todas las mujeres y a todos los varones a que se incorporaran a las filas del ejército zapatista, y era firmada por Adelaida, y él, cuando trajimos eso, él dijo, esa fue mi abuela. Así, ¿no? Quiere decir que esos hombres carne o esas mujeres carne, claro, están aquí pegaditas, somos nosotros, pues son nuestros vecinos, nuestros amigos, esos son nuestros héroes. Y que de hecho sí fue una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? La figura femenina de esta persona, como, bueno, que representó en la revolución, ¿no? Era de Yapango. No, ella era de Cocotitlán. De Cocotitlán, sí. De Cocotitlán, de la zona de abajo. Pero ella se movía en toda la región, en todo el territorio zapatista del oriente del Estado de México. De manera más especial en el distrito Chalco-Amecameca. En realidad eso del distrito Chalco-Amecameca no existe, pues, ¿no? Ya no existe, pero existió a principios del siglo XX, hasta más o menos la mitad del siglo XX, el distrito electoral o distrito político de Chalco-Amecameca. Actualmente pues funciona de otras maneras, pues, ¿no? Pero así lo reconocían los viejos campesinos, lo reconocían como el distrito Chalco-Amecameca. Es decir, hay una unidad de integración cultural, política, comercial, ¿no? Que se expresa, por ejemplo, en los tianguis, ¿no? El martes en Ozumba, uh-huh, el domingo en Ameca, el sábado en Chalco, el viernes en Chalco, y así te puedes seguir en todo. Toda la semana. Sí. Con los tianguis. Y hay una cosa que me interesa, dos cosas que me interesa destacar de la personalidad de don León. Él, sin querer, él aprendió a leer a los 30 años. Él no fue a la escuela de manera formal, era un niño campesino. Y entonces no fue a la escuela. Y entonces aprendió a leer, pero ya por iniciativa de él a los 30, 31 años. Y entonces lo narra aquí el libro de que le dio clases un maestro de Tlalmanalco a él y a otro grupo de personas mayores, pues, ¿no?, de adultos. Y con ello, cuando don León aprendió a leer, dice, descubrí el mundo. Porque entonces pudo leer un montonal de cosas, así pudo entrar en un universo que estaba vedado para buena parte de nuestra población. Y entonces don León con eso aprendió que hay derechos y obligaciones, y que tenemos documentos que respaldan esto, la Constitución, el artículo 27, los reglamentos, las normas, las leyes, y entonces empezó a desarrollar las peleas y en contra de, por ejemplo, la papelera de San Rafael, uh-huh, que era fue una depredadora de las aguas y de los montes, contra sus cómplices en el gobierno, ¿sí? En el gobierno priista, hay que decirlo así, porque así lo decía él, pues, ¿no? Hay otra foto también donde está una manta de la vanguardia. Ah, ¿no? Sí, que van. Esa es la, el PRI impone, dice. Sí, esa es una marcha que se hacía cada 16 de septiembre, que es la marcha campesina, festejando la independencia del país. Y esa, la impulsaba don Leonardo, pero la impulsaban como 25 gentes. En la vanguardia se daban cita los dirigentes agrarios de 46 comunidades. No los comisariados ejidales y comunales, sino los dirigentes, los que estaban detrás, los que daban su opinión, y su opinión era muy valiosa, como don el señor Meléndez, como don Benigno Silva, como doña mujeres, pues, ¿no? Doña Chona, doña, así, ¿no? Doña, ¿cómo es? Flo, Doña Flor, de Tepetlixpa, y así, ¿no? En Cuijingo también un grupo importante de participantes de la vanguardia. ¿Como quiénes? ¿No recuerda los nombres? Ay, es que no me voy a acordar ahorita del apellido de la señora, y si no lo digo bien, no, cuando vaya me va a matar. ¿Sí? Yo soy de Cuijingo. Ah, ¿eres de Cuijingo? Ah, sí. Digo, es ahí con razón me olvidó a Manzanilla ahorita. Y a Hoja de Taparatamal. Sí, el Totomostle. Ah, pues ahí enfrente del parque vive la señora, tiene su hijo Mauro. Uh-huh. Mauro. Y su hija, Luego se acuerda, no se preocupe. Te prometo que me tengo que acordar. Pero hay una cosa, dos cosas que me gustaría relatar muy, muy, muy. Uh-huh. Don Leonardo en su vida tuvo muchas represiones. O sea, lo metieron a la cárcel, lo secuestraron, ¿sí? Y fue la acción de las pobladores y de las mujeres, muy enérgicas, la que lo rescató con vida, de cuando lo secuestraron y se lo llevaron a Toluca y allá lo trajeron, decía Don León, en artículos de muerte, ¿sí? Y lo tuvieron que recuperar su salud y todo. Bueno, quedó desde esa vez, quedó un poco tocado en su salud, pues, ¿no? Pero Don León decía, tenemos que seguirle, ¿sí? Tuvo varios intentos de asesinato, a veces ahí en el mismo parque lo intentaron asesinar y él se defendió, pues, ¿no? O sea, sacó la pistola, nomás que dice, cochina pistola, se disparó al aire, ¿no? Dice, qué bueno, porque si no hubiera yo hecho una barbaridad, ¿no? Pero digamos, eran las situaciones de conflicto con las cuales él se metía. Y hay una ocasión en la que él venía caminando para su casa, venía caminando y dice, venía caminando por en medio de la calle y en una de las esquinas me salieron unos malvados que venían pagados por la papelera San Rafael y por la gente y lo acuchillaron, le metieron 9 cuchilladas en la espalda. Y es ahí donde de pronto aparece, dentro de todo ese escenario tan sangriento y tan de represión y tan terrible, aparece la poesía. Porque dice Don León, yo caí en un charco de agua, y entonces oí gritos, ¿qué pasa? Y se fueron corriendo los asesinos, y dice, pero yo veía la luna reflejada en el agua, y era la luna llena. Y se veía tan bonita Ocampo, tan hermosa la luna, que yo dije, no es mi día de morir. ¿Cómo te diría? Yo no sé, pues, ¿no? Pero sí, sí. Eso es demasiado tierno, ¿no? Así como, o sea, un luchador social con una gran capacidad de generar movilizaciones y que su discurso es un discurso siempre agitador y siempre empujando, sea capaz de expresar en una sola oración, en un solo momento, una condición de poesía, de belleza, ¿no? ¿Y cómo se salvó? Pues porque llegaron los vecinos y lo recuperaron, lo llevaron al médico, y como se acostumbra o se acostumbraba, ponían una charola cuando la gente venía a saludar, venía a ver cómo estaba, todos dejaban ahí su dinero, su aporte, sus 50 centavos, sus 20 centavos, de aquella época, pues, ¿no? Su peso. Entonces, dice, se juntaron montonal de dinero para pagar al doctor las medicinas y permitirme comer y pagar a las apoyar a las personas que me venían a cuidar. Y esa era la solidaridad de la población con su gente. ¿Sí? Y pues esas son las cosas que pues resultan altamente significativas, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas no puedo uno contar de anécdotas de Don León? Pero las pueden ustedes ver en el libro, que está a su disposición aquí en Radio La Voladora, ¿sí? En Radio La Voladora. Y si me permites, estamos en... Claro que sí, por favor. Les comentaba al principio que si me permitían leer un pedacito con el que concluye el libro. Bueno, el libro, déjenme decirles que se construyó con estas entrevistas de historia oral realizadas en alrededor de 5 meses se transcribían, se investigaba, se completaba la información, se regresaba con Don León. Don León revisó el material inicial, revisó el texto de las entrevistas de manera puntual. No, creo que te lo dio, tú se lo leíste, ¿no, Rocío? Tú se los leíste, ¿no? Así porque él me dijo, le pedí a Rocío que me lo leyera y me lo leyó, ¿no? Sí, sí, y y después de eso, pues ya me daba la autorización, como que me daba el banderazo, síguele, ¿no? Sí, órale, pues, ¿no? Y ya iba yo con más, más confianza, ¿no? Tratando de armar estas historias. Y entonces el libro trae una parte donde explica qué son los campesinos, qué son los campesinos de Amecameca, quiénes, de dónde vienen, cómo proceden, cuáles han sido sus luchas, y también, utilizando la metodología de historia oral, cómo poder recuperar y los alcances de esta información. Y claro, el capítulo importante es el capítulo 3, donde viene la historia de Don Leonardo, claro, contada por Don Leonardo. Uh-huh. ¿Sí? Este es el capítulo importante. Los demás, no se lo vayan a saltar lo demás. ¿Eh? Sí, fíjate que yo casi luego les digo, si no tienen mucho tiempo... No, a mí no me digo eso. No, Martín, no, tú estás obligado a leerlo. Pero yo les decía a todos, pues lean el capítulo 3, ese no se lo vayan a perder, okay, pero, porque esa es la vida de Don. Ese es el capítulo que yo pienso es el realmente importante. Sí, hay algo importante. Pues aquí, este es todo el libro importante, porque si no entiendes lo que es la trayectoria de un camino de lucha de muchas organizaciones, de muchas personas, pues no se entiende quién también fue Don Leonardo, ¿no? Entonces sí, tuvo muchas cosas, pero en relación con toda la lucha de muchas organizaciones. Sí, porque La Vanguardia era parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, pero de la primera, de la buena, pues, ¿no? Uh-huh. De la coordinadora que se formó en 1979 en Morelos, y en contrario a los herederos del general Emiliano Zapata, que chaqueteaban con el gobierno priista, entonces los viejos zapatistas los superaron, los desplazaron, y crearon la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que se empezó a formar en Chapingo y terminó formando a través de la organización Comuneros Organizados de Milpalt. Ahí se formó la organización Coordinadora Nacional Plan de Ayala, e integró decenas de organizaciones campesinas, una de ellas era La Vanguardia. Entonces Don León lo mismo se podía ir a Michoacán a saludar a los dirigentes de las organizaciones campesinas de allá, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, del señor Efraín Capiz, el dirigente Efraín Capiz, muy cercano también con la Sexta, o irse a Venustiano Carranza, Chiapas, o irse al Istmo de Tehuantepec, o irse a la región Triqui cuando la represión más fuerte, o irse así con una comisión, siempre era con una comisión, y siempre que regresaban de la comisión, se tardaban una semana, unos 10 días, regresaban de la comisión y todos lo estábamos esperando para que terminara la asamblea, y ahí no era importante ya la asamblea, lo que importaba era de que vinieran y nos platicaran qué fueron a hacer allá y a quién conocieron. y entonces se organizaba, yo venía con mis hijos, yo tengo dos hijos, y venían con mis hijos que eran unos niños, y entonces ellos venían a condición de que comiéramos cecina. Y entonces al final de las asambleas pues se hacían las comidas de, claro, la cecina, las tortillas a mano, las chilacas, y no faltaba alguien que iba por una botella y... Pero nadie se emborrachaba, claro. Sí, nadie se ponía mal, ¿no? Así todo, era simplemente una forma de pasar el rato para podernos platicar, uh-huh, qué era lo que habían hecho allá. Y quiero leerles este cachito último con lo que cierra el libro, es una cita tomada de un maestro que recién murió, Alfredo López Austin, y dice, es en la página 182, dice... En el vasto, bueno, se refiere aquí lo voy a referir a Don Leonardo, pero no es exactamente a él, aunque también es a él. Dice, en el vasto territorio en que nació, se desarrolló, floreció, fue dominada, se resiste y perdura la tradición mesoamericana, y más allá, en tierras septentrionales, un personaje mítico cuenta su historia, ayuda y castiga a los hombres y avive en ellos las esperanzas de la emancipación. Se presenta con los ropajes de patrono, fuertemente vinculado a cada etnia, y algunas de sus aventuras son gestas particulares de cada región, pero sin duda su dominio es más prolongado y los episodios se acoplan de tal manera que permiten ir formando el gran rompecabezas de su fantástica biografía. Hablan de él zapotecos, tepeguas, totonacos, tarascos, nahuas, mayas peninsulares, lacandones, mijes, chontales, oaxaqueños, popolocas poblanos, chinantecos, en el distante norte, pápagos, pimas, teguas, zuñis y muchos otros pueblos, por lo que recibe entre numerosos nombres lo de Juan Tutul Xiu, Antonio Singuangua, Xigu, Condoique o Condoy o Congoy, Congún, Fane Canichi, Nedea, Itoí, Poseyemu o Posayanqui, Juan López, El Batán Tráscara, Huitzilopochtli, Mazatzin. Entre todos los nombres destaca el de Moctezuma, Montezuma, Montizón o Santosoma. A esos nombres les podemos añadir Leonardo Santa María Torres. Bien. Qué bonito. Pues sin duda, ¿no? Sin duda vale la pena que las personas pues se acerquen a esta información, no solamente pues en un sentido de historia agraria, ¿no? No en un sentido político o de estudio, sino también pues en un sentido de pues conocer, ¿no? La esencia, ¿no? De nuestra región, como bien lo comentaba el profesor Jorge Ocampo, como al relatar la vida de un individuo, ¿no? Se puede apreciar su entorno, se pueden apreciar pues todos los procesos políticos, sociales que viven a su alrededor, ¿no? Que esta situación, que bueno, esta característica que tiene el señor Leonardo Santa María, bueno que tiene, porque pues la va a tener por los siglos de los siglos, ¿no? Pero bueno, esta característica del señor Leonardo Santa María Torres de influir en su comunidad y sobre todo de buscar su beneficio, ¿no? Realmente, pues, invito a las personas a que se puedan acercar a esta lectura para que podamos conocer, pues, más esta esencia, esta historia sobre nuestro lugar, sobre este lugar donde vivimos, sobre Amecameca, sobre sus procesos, sobre la historia, pues no solamente agraria, ¿no? La historia de zapatista, la historia de su gente, la historia de sus usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, también por ahí me encontré una historia sobre cuando se construyó el hospital. Ah, sí. ¿No? El hospital de Amecameca, que fue directamente a hablar con Gustavo Vaz, ¿no? Sí, con el doctor Gustavo Vaz. Sí, Gustavo Vaz fue un coronel zapatista del Ejército Libertador y fue dos veces gobernador, pero la primera vez que fue gobernador porque el Ejército Zapatista había derrotado a Huerta, al Ejército Huertista. Y entonces todas las regiones del centro del país se hicieron zapatistas: Morelos, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero. Tuvieron gobernadores zapatistas. Inclusive Veracruz tuvo una cercanía con Heriberto Jara. Pero en el sur de Veracruz también y en Yucatán. Pero cuando tenemos esa propuesta, este Gustavo Vaz fue gobernador zapatista del Estado de México. Y entonces él se identificó con don Leonardo, porque cuando llegó y le dijo: don Leonardo, queremos construir un hospital, mi padre fue zapatista. Y Gustavo Vaz le dijo: es que yo también fui zapatista. Ah, mire. Y entonces, pues obviamente se hizo una identificación inmediata, ¿sí? Y don Leonardo fue siempre promotor del hospital y promotor del agua potable y defensor del agua de Amecameca, en fin, ¿no? En realidad es una persona que destacó en la defensa de las riquezas de la comunidad y de la región. Así es, pues una gran persona, un personaje ya de la región, ¿no? Yo no había escuchado hablar, digo, tampoco estoy muy involucrada en, ¿no?, en esta historia, en los movimientos campesinos, ¿no? Lo mío más es el arte, la cultura, la región, ¿no? Pero bueno, es un gusto para mí encontrarme, ¿no?, con estas personas, con la historia de estas personas, con sus familias, ¿no?, con sus, con las cosas que han hecho, con las aportaciones que han hecho a la comunidad, ¿no? Yo siempre he pensado como la maestra Esperanza Rascón, ¿no? Como que bueno, ya no está con nosotros, pero dejó un camino labrado, dejó un camino hecho, picó piedra antes que nosotros, hizo muchísimas cosas antes de que, pues, otros que venimos adelante de ella, bueno, pues ya encontramos con un campo más limpiecito, ¿no? Ya no con tantas espinas y con tanta cosa, ¿no? Entonces, pues siempre es de agradecer, de honrar, por supuesto, siempre el recuerdo, la memoria de estas personas, de estos hombres y mujeres que pues han pisado esta tierra y que han tenido ese corazón, ese espíritu para dar su vida al servicio del bienestar de, pues no solamente de las personas más cercanas, sino pues de todo un pueblo, de toda una región, ¿no? De toda, de muchísimas más personas y no solamente acciones que influyen en una contemporaneidad, ¿no? Sino que va más allá, sino que influyen y nutren hacia un mejor futuro, ¿no? Y que van a quedar aquí en Amecameca y en la región de los volcanes, todo su trabajo, todo su empeño, todas sus aportaciones, todo su entusiasmo, todo ese amor, ¿no?, del que nos hablaba la señora Rocío, todo ese amor que le tiene, que le tuvo a esta región, y así de esa manera pues poder compartirlo y que ahora esté plasmada, ¿no?, esté plasmada y científicamente documentada. Sí, porque es muy bueno, las historias, las novelas son hermosas, nos atrapan, ¿no? Pero bueno, esta es una investigación realmente científica, ¿no? Entonces, pues nos vamos a encontrar con esta belleza, donde vamos a encontrar la magia, ¿no? La magia de la región de los volcanes, a través de la visión del señor Leonardo Santa María Torres, pero bueno, pues con una investigación totalmente fundamentada y con una investigación seria a cargo, ¿no?, del investigador Jorge Ocampo, de la maestra María Isabel Palacios. Y bueno, pues ya nos vamos, ya es hora de irnos, ¿no? Pues, si me permites dos cosas, Mara, sí. Mira, una primera es que es posible que todo el mundo veamos, aunque sea un cachito, como 3 minutos, a don Leonardo hablando en el Zócalo de la Ciudad de México. Uh-huh. Hay un video que hizo, ¿cómo se llama? Miguel Ángel de León, del grupo GEA. Uh-huh. Del grupo GEA hizo un video que se llama Está gritando la tierra. Está gritando la tierra, y lo podemos ver en el YouTube, así entrando con Está gritando la tierra, y aparece ese video, dura como unos 12 minutos el video, no es mucho, pero aparecen los campesinos hablando, los dirigentes campesinos hablando, aparece Efraín Capiz, aparecen varios otros más, y al final, el que cierra ese espacio es don León, hablando en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿sí? Hablando en el Zócalo. Entonces ahí van a poder escuchar ustedes la manera en la que hablaba don León, el lenguaje en el que está hablando frente a una concentración campesina indígena ahí en, ¿sí? Y muy bien. Y bueno, me tocó acompañarlo también en esa ocasión, y esas veces que decías, hoy aprendí, hoy llevé el curso intensivo, otro curso intensivo de agrarismo 150, no sé cómo se pueden medir esas cosas. Claro. Bueno, pues yo creo que, como comentábamos, ¿no?, nos podríamos estar aquí hablando tantas historias y anécdotas y realmente maravillosas del señor Leonardo. Pero bueno, pues para eso mejor lean el libro, ¿no? Comuníquense, van a dejar aquí quizá algunos ejemplares para otras personas que se interesen, y por supuesto, pues recuerden que estén atentos, seguramente vamos a tener una presentación en breve de este material tan importante.